Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 comienza aquí su programa, mi programa, nuestro programa Cultura Musical. Y hoy voy a hablarles sobre lo que fue, lo que es la corriente del post-punk, pero vamos a ir hacia la historia, hacia el origen de este género tan rico y tan diverso. Obviamente, como la palabra lo dice, es una música que se origina a partir del punk, que nace con la influencia y después del punk, por eso es post-punk. Así que para poner un poco de contexto, se refiere a que nace del punk. Entonces voy a poner dos bandas de punk, una de Estados Unidos, de donde hubo una corriente bien grande de punk, y otra de Inglaterra. Vamos con la de Estados Unidos para que tengamos el contexto. Vamos a poner un extracto de unos 30 segundos. Ahora comenzamos con Ramones, con Blitzkrieg Bop. Un poco de lo que es el punk, de lo que fue el punk de Estados Unidos, una banda precursora y ícono del movimiento. Ahora vamos con otra banda, que esta en cambio es los Sex Pistols, que esta ya le puso también un poco más de actitud de total antisistema y estar más o menos anti todo. Esto es Sex Pistols con su tema Anarchy in the UK. Ese fue el tema Anarchy in the UK de Sex Pistols. Solo un extracto para tenerla claro el contexto. Eso es punk, y a partir del punk empieza ya a desarrollarse este género llamado post-punk a finales de los años de 1970. Se empieza a generar este movimiento poniéndole un poco más de énfasis en otro tipo de instrumentos. Comienza a haber otro tipo de experimentaciones musicales, estructuras inusuales y sobre todo un enfoque artístico más introvertido, un poco más complejo y más experimental que el punk que estamos escuchando. Dos piezas claves para el surgimiento de este movimiento post-punk fueron David Bowie con letras que hacían sentir un ambiente de un cuestionamiento hacia todo el sentir que puede haber dentro del ambiente del rock, y sobre todo también Iggy Pop, músico punk, en sí músico también totalmente experimental, fue pieza clave dentro de lo que fue la creación de este movimiento del post-punk. Así que vamos a escuchar una canción del álbum de Iggy Pop, el álbum de Idiots. De hecho, cuando se suicidó, el vocalista de Joy Division, me refiero a Ian Curtis, cuando lo encontraron muerto en su habitación, seguía sonando este disco de Iggy Pop. Así que vamos a escuchar el tema llamado Sister Might Night. Y así comienza este especial de cultura musical post-punk, Sister Might Night, Iggy Pop. Ese fue el tema Might Night Sister del disco de Idiot de Iggy Pop. En varias revistas musicales, incluso en la revista Rock Deluxe, hace una revisión y plantea precisamente que las piezas claves para el surgimiento del post-punk fueron Iggy Pop y sobre todo David Bowie. David Bowie, porque no solo como músico, él también participaba como productor o tenía cualquier participación en una serie de discos, y sobre todo discos que tenían algún tipo de experimentación. Precisamente este disco de Idiot de Iggy Pop tuvo la colaboración dentro de la producción de David Bowie, otra banda que también es ícono dentro de este movimiento post-punk, en lo cual tiene esa diferencia del punk tanto en lo musical como en las letras, ya que deja de, como lo se planteaba en el punk, ya deja esta denuncia totalmente directa y crítica, sigue teniendo una visión crítica a la sociedad, pero empieza a englobar las letras de otra forma, con otro tipo de letras, incluso con analogías, incluso se acerca un poco a lo industrial, y musicalmente pone énfasis ya en otro tipo de instrumentos, incluso se empiezan a fijar más en los sintetizadores y en otro tipo de marcación musical. Prueba de esto, otro grupo de post-punk, aunque ciertamente muchos de esos grupos de post-punk, ya que se acercaron al post-punk porque empezaron a hacer experimentaciones, muchos de ellos no son específicamente totalmente post-punk. Eso empieza a aparecer después, ya que en estos años de finales de 1970, todos estos grupos que ahora los engloban todos como grupos de post-punk, en realidad están aquí porque vienen de hacer varias experimentaciones, y muchas de ellas acabaron dentro de esto del post-punk. Vamos a escuchar a un grupo que, según la revista Rolling Stones, en el 2011 la catalogó en el número 100 entre los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Vamos a escuchar otro grupo que también ustedes van a escuchar una canción, esta canción que viene, y pueden escuchar otras canciones que son totalmente distintas musicalmente. Es porque Talking Heads, durante los años entre los 70 y 80, estuvieron en varios estilos musicales, podían hacer este tipo de música que se acerca al post-punk, y en otra canción más adelante en los 80s era ya más new wave. Vamos a escuchar otra banda que también es fundamental dentro del post-punk, me estoy refiriendo a Talking Heads con su tema Psycho Killers. Run, run, run, run away. Psycho Killer, el tema de Talking Heads. Estamos en ese especial de post-punk. Algo clave también dentro de esto es precisamente el músico Mark E. Smith. Vamos a escuchar un tema, The Fall, dentro del cual se enmarca cómo el post-punk fue un periodo de experimentación en letra y también en la forma vocal. Precisamente Mark E. Smith, del grupo The Fall, es caracterizado, como lo cita la revista Rock Deluxe, como una suerte de realismo mágico de la Inglaterra del Norte, ya que mezclaba la mugre industrial con lo sobrenatural, con lo extraño, y todo vocalizado mediante intervenciones de una sola nota. Y también lo caracteriza con otro tipo de analogías entre la forma de vida de Mark Smith, todo el grupo The Fall. Vamos a escuchar, eso también es pieza clave dentro del post-punk, esto es, del grupo The Fall, el tema Wings. Small touches can alter for the mere decades. Continuamos, ese fue la canción Wings del grupo The Fall, la naturaleza musical del post-punk es bastante experimental, ya incluso empieza a haber una estética dentro del post-punk que se asemejaba bastante al glam rock, al glam metal de la época, sin embargo tenía una connotación un poco más gótica. La prensa incluso ya empieza a prestarle atención a todo este movimiento de post-punk. Empieza a haber un poco de notas sobre esto, este cambio de estilo y estos métodos de composición que generaban todas estas sensaciones y este ambiente de post-punk. Empieza un poco ya a popularizarse, incluso ya empieza ya a viajar a otros países. Y así terminamos con este primer bloque sobre el género del post-punk. Ya venimos con el bloque que más les gusta, que es la sección de los músicos ecuatorianos en referencia a este programa. Vamos a terminar con otro grupo que también es ícono dentro de este género, y sí, también sus discos tuvieron la colaboración en la producción del mismo David Bowie. Así que vamos a ir con otra de las bandas pioneras dentro de este estilo, que de hecho esta banda al principio era bastante punk, pero después empezó a experimentar y también llegaron a este post-punk con otro tipo de instrumentalización. Vamos con Bauhaus, con su tema She Is In Paris. Special effects by lunatic. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, yo soy Oli Sabor. Y yo soy Olga. Nuestro programa Oli Sabor y la Cocina Creativa es finalista en el Festival Audiovisual para Niños Fan Chile 2016. Y tú puedes ayudarnos con tu voto. Es muy fácil. Ingresa a la página www.fanchile.com/finalistas-fanchile/. Elige la categoría Mejor Programa de TV Preescolar. Elige el programa Oli Sabor. Dale me gusta y listo. Las votaciones están abiertas hasta el 10 de septiembre, así que apresúrate a votar. Y no te pierdas Oli Sabor por tu franja infantil Veo Veo. ¡Chao! La espera llega a su fin. Ahora es el momento de vivirlo. Hideke presenta su disco 12 Puertas. Lanzamiento 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Valor $6. Puntos de venta: Ticket Show Musicalísimo, Boletería Teatro Sucre y Teatro México. Hideke, 12 Puertas, 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Las puertas se abrirán. El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. 17º Festival del Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 17º Festival del Pasillo. Jueves 10 de noviembre, a partir de las 18:30, Teatro Nacional de la Institución. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Cámara, Normita Navarro, Manolo Criollo y su charango, Dúo Pasional, Trío Los Garles, desde Cuenca, Jonathan Castro y Dayana Arcentales, Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del lunes 31 de octubre. Colaboración sugerida: alimentos no perecibles para ayudar a los hermanos de la costa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos aquí en Cultura Musical. Vamos a escuchar ahora, dentro del programa de hoy, este bloque dedicado a lo mejor de los músicos ecuatorianos, en este especial sobre el post-punk. En sí, aquí no existe una banda que sea dedicada al género exclusivamente del post-punk. Lo que vamos a escuchar es bandas que son bastante experimentales, que son bastante alternativas y que dentro de su formación musical tienen indicios o también han experimentado con algo de post-punk. De hecho, estas bandas que vamos a escuchar más bien son como una especie de indie post-punk. Así que vamos a comenzar con una banda que ya la hemos puesto en otras ocasiones, que viene haciendo música ya desde algún tiempo, que tiene un disco que se llama, el que sacaron dos sencillos, entre ellos el que les dio un poco más de popularidad, que se llama Ella Viene del Futuro. Me refiero a la banda, obviamente, Alcaloides. El discográfico es un disco homónimo que se llama Alcaloides. Igual vamos a escuchar el tema llamado Nintendo. fue el tema Nintendo de Alkaloides en este especial del post-punk. Estamos con lo mejor de las bandas ecuatorianas. Ahora, otra banda que tiene ya un poco más de post-punk es una banda de Guayaquil llamada Vírgenes Violadoras. Esta banda empezó su música desde el año 2006 y obviamente, como todas las bandas que vamos a poner a continuación, no están así al 100% y se autodenominan que son post-punk, sino que tienen una serie de corrientes alternativas, dentro de lo cual también está el post-punk. Ellos tienen una influencia tan grande como la música clásica del rock de los 80s, también tienen bastante de synth-pop y obviamente también tienen bastante de post-punk. Al principio esta banda, este nombre, Vírgenes Violadoras, era como una especie de parodia hacia y denuncia al mismo tiempo por los abusos que reciben las mujeres. Al principio estaba integrado por un hombre y dos mujeres. El hombre, también ellos están caracterizados como personajes. El hombre se hacía llamar Sorbete y las otras dos mujeres eran Sordita en el bajo y Sorpresa en la batería. Más tarde, estas dos mujeres serían reemplazadas por un hombre que sería Sor Línea y una mujer llamada Sor Rita en el personaje. Para después también ellos abandonar la banda, solo se quedaría Sorbete y finalmente la banda se conformaría por solo hombres, que serían Sorbete, quien siempre estuvo desde el comienzo, y Sordita y después Sorpresa, quien después también abandonarían la banda. Y al final se conformó por Sorbete, Sor Round y Sorprendedor. Ellos tienen un lema para su banda, ellos dicen que son punk del futuro, y es por eso que entran perfectamente en ese especial del post-punk, y aquí está la canción de Vírgenes Violadoras, QTPD, o ¿Qué te puedo decir? Me dejarás jamás. Este fue el tema ¿Qué te puedo decir de Vírgenes Violadoras de Guayaquil? Ahora vamos con una banda que entra dentro de una categoría que la están catalogando como banda sub-pop. Son bandas que los integrantes no pasan de 20 años. Obviamente son bandas bastante jóvenes. Y esta ya tiene un CD. Vamos a escuchar a Lola Boom. Ya sacó un CD llamado Cielo, el cual fue un disco de total autogestión. Fue producido por David Rojas, es el dueño del sello y también es líder de dos bandas ecuatorianas. Con técnicas de grabación, con varios recursos, tiene un sonido lo-fi y también tiene un sonido post-punk. Ya para sus videos de esta banda, Lola Boom tiene una estética que un poco se asemeja a The Cure, pero es porque tiene esta estética goth-punk, esta estética precisamente post-punk, como el programa de hoy. Vamos a escuchar el tema que tiene un videoclip que lo pueden ver incluso en YouTube. Esto es de Lola Boom, el tema Cristal. Ese fue el tema Cristal de Tripulación de de Lola Boom, porque Tripulación de Osos vamos a escuchar a continuación, una banda formada a principios del 2013. Esta es una banda totalmente alternativa, tiene matices de punk, de post-punk, de indie, de lo-fi, incluso algunos riffs de grunge como la banda mismo lo caracteriza. Esta banda tiene ya un disco, un material discográfico llamado Robo Hormiga, que también es una canción de su disco que vamos a escuchar a continuación, de la banda Tripulación de Osos, el tema Robo Hormiga. Esa fue la canción Robo Hormiga de la banda Tripulación de Osos. Vamos a escuchar a continuación una banda. Esta es clásica dentro del rock ecuatoriano. Mamá Vudú viene haciendo música desde 1993. Se separó la banda hace 3 años, 2013. Esta banda está más influenciada hacia todo lo que es la música indie, el rock alternativo. Sin embargo, tenemos una canción que puede encajar dentro de este programa, de su último disco que salió en el 2008, que se llama Mapa de Ruido. Vamos a escuchar de la banda Mamá Vudú el tema Retorno. Este fue el tema de Mamá Vudú llamado Retorno. Vamos a terminar este programa de cultura musical acerca del post-punk. Vamos a ir con una banda que es relativamente nueva. Está dentro de la escena indie, de la escena independiente ecuatoriana. Esta banda se llama Dierrot. Y vamos a terminar este programa de cultura musical con su tema Bin. We'll be right back.